rato. Yo tengo un defecto, se ve borracho, pero no me digas amor que no me rescato, porque pienso en ti a cada rato, porque pienso en ti a cada rato. Yo tengo un defecto, se veo borracho, pero no me digas amor que...